Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá estamos. Bueno, tenés mejor voz, ¿eh? Tenés mejor voz. Sí, un poquito mejor de la voz, sí. Sí, estamos mejor. Mañana ya estamos 10 puntos. Bueno, Juan Carlos. Bueno, contame. Contame. ¿Cómo? No, acá, ¿sabes cuál me parece que es la pregunta? La verdad que estamos charlando desde que arrancó el programa sobre el tema. ¿Hasta dónde se puede estirar la presión? En este caso cambiaria, pero no es solo eso, son varios elementos, ¿no? Mariano mencionaba la avanzada del Poder Judicial en distintos fallos. Ayer, Juntos por el Cambio, diciendo, bueno, a nosotros dejaron trascender que había habido un pedido de diálogo y que ellos no iban a aceptar ningún diálogo, que hiciera el gobierno lo que tuviera que hacer. Patricia Bullrich diciendo que, bueno, ella creía que el país necesitaba que se empiecen a tomar otro tipo de decisiones antes de la fecha electoral y que ella está lista, digamos, ¿no? La pregunta es, ¿hasta dónde hay margen para que el gobierno no avance con algo más contundente que algunas medidas aisladas que se van tomando? ¿Cómo hacer para medir esos tiempos, no? Bueno, en política las mediciones de tiempo son muy difíciles, me atrevo a decir que imposibles. En algunos momentos, en unos días o semanas, se precipitan meses o años, a veces siglos, y estoy convencido que no exagero, y también a la inversa puede ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cuál es una respuesta a tu interrogante de cuál es el margen temporal? Yo creo que es muy difícil. Lo que sí puedo coincidir en registrar que hay una acción de la derecha, cuyo quizás simbolismo de estos días más grande es el de Patricia Bullrich, que convoca a directamente desestabilizar el gobierno, que se vaya ya, estoy dispuesta a hacerme cargo. O sea, es una política de ultraderecha en una actitud antidemocrática e irresponsable. Yo no creo que haya condiciones sociales, culturales e históricas para esa situación, pero lo cierto es que como expresión de la derecha, de la ultraderecha, tironean en ese sentido, desgastan, etcétera, etcétera. Pero creo comprender tu pregunta, Pablo. Ahí está esta ofensiva y por el otro lado está la posible respuesta del gobierno. Yo creo que todo este tema del sistema cambiario efectivamente orada, así que no lo voy a subestimar. Perdóname que meta el dato, ¿no? Pero la brecha está en un máximo en 40 años, 20 pesos saltó el ilegal, sí, 337, ¿no? Sí, por eso yo reconozco que orada, pero orada en la sensación, orada en el sentido de que hay remarcaciones de precios, pero en realidad, ¿cuál es el valor del dólar verdadero? ¿Cuál es? En este momento, nosotros tenemos un 90-95% de las operaciones que se hacen al dólar oficial, y la sensación esta que estoy reconociendo que existe, pero que no se corresponde con ningún hecho concreto y fáctico de la economía, más allá del mercadito este del dólar ilegal y de los medios de comunicación que lo exhiben como si eso fuera todo, y en realidad ahí no lo es todo. Ahí coincidimos, no lo es. Ni siquiera el contado con liqui lo es todo, ni mucho menos. O sea, pero ahí coincidimos. Ahora te voy a preguntar algo porque el Banco Central tomó otra decisión hace un rato. Ahí coincidimos, pero lo cierto es que cuanto más se amplía la brecha, eso se está trasladando a la economía real en precio, ¿no? Sí, en alguna medida se debe trasladar, pero no se puede decir rotundamente que todo se traslada a la economía real. Eso no es así de ninguna manera. Está claro que hay expectativas que impactan en los precios, hay vivos especuladores y pescadores de río revuelto, hay de todo, pero La inflación, que es altísima, 5%, 6%, sí. La máxima fue el 6,7, y sin embargo el dólar en 40 días es el 100. Subió 120 pesos, de 2.10 a cuánto dijiste, entonces... 337 ahora. Bueno, en 40 días subió el 70-80% y la inflación, que es muy alta, subió el 6-7, sumando un mes y medio, si querés, el 9%. O sea que no, tampoco creo que ya alcanza con lo que hay en materia de subas de precios y su descompensación con los salarios como para considerar que el dólar, el ilegal, es el parámetro total del aumento de precios. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Volviendo entonces, pero no sé, no quiero eludir tu pregunta. Lo que creo, y voy a reiterar lo que dije el martes cuando estuve en Colegiales, es que todavía no tenemos una respuesta política del gobierno ante el pueblo, que es lo que importa, acorde con esta ofensiva de la derecha. Bueno, eso coincidís, sí creo. Con eso coincidís, digamos, que la medida de el dólar turista o lo que pueden hacer los turistas con sus dólares en el mercado formal, más alguna cosita de los importadores, no alcanza como respuesta política. Coincido totalmente, claro, porque el problema en la política, por lo menos para los gobiernos populares y las fuerzas populares y democráticas, el problema número uno es el pueblo. El problema número uno es el nivel de vida de las grandes mayorías, de los sectores humildes, de las clases medias, las clases media baja, los profesionales, los intelectuales, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, lo que hacen los formadores de precios es dañar la vida del pueblo. Y en ese sentido todavía nuestra respuesta creo que no se compadece con la necesidad. ¿Cómo tomaste, no sé si escuchaste a Grabois? Si no lo escuchaste, lo podemos escuchar, que seguro tenemos el corte por ahí. Lo escuché ayer, antes de ayer, lo vengo siguiendo, el tema, sí, por supuesto, no sé si hizo hoy nuevamente. No, me refiero a eso, sobre todo, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, el tono de urgencia con el que le reclama al gobierno, me parece que eso va por un carril, y después la mención de la palabra sangre, ¿no?, en la disputa. ¿Cómo tomaste eso? El tema de la urgencia, no tengo una inclinación por comprender. Porque una cosa somos nosotros haciendo análisis político, otra cosa son sectores medios, incluso medios y bajos, que todavía tienen un nivel de vida, yo diría, respetable, más allá de que también están abarcados por la incertidumbre. Y otra cosa son el 40%, o los 17, 18 millones de pobres, e incluso de indigentes. Por lo tanto, yo eso comprendo, que hay una urgencia distinta. También no se puede dejar de decir que no sé si alcanza o no alcanza, pero la malla, la red de contención que ha fijado el gobierno en los distintos planos de emergencia son enormes, y la asignación de recursos para morigerar la emergencia también lo son. No estoy de acuerdo con Grabois en dos cosas. Uno, con este lenguaje sangriento, que creo que no contribuye para nada ante una ofensiva de la derecha, que es lo principal y que nosotros no tenemos que perder de vista, entonces en ese sentido no contribuye. Y segundo, creo que la salida a esta coyuntura que vamos a lograr es sobre la base de sostener la unidad del frente de todos. Y sobre esa base, entonces podemos pensar que la respuesta podrá estar demorada, vendrá mañana o la semana que viene o la otra, o vendrá con la movilización del pueblo en la calle, pero sobre la base de que haya unidad. Y cuando él dice, estoy por irme, creo que comete un error grave. Juan Carlos, tengo un par de preguntas que están vinculados a lo que debatíamos al principio del programa con Néstor Restivo, con Vero Albanese y con Pablo y con Pablito Caruso. Una es, estamos frente a un golpe de mercado, claramente. Estamos frente a una avanzada de la derecha que está reclamando, incluso con lenguaje destituyente. Y nosotros seguimos desde el gobierno o desde los sectores que estamos cercanos al gobierno, hablando de la imposibilidad de tomar algunas decisiones porque no hay una relación de fuerzas en el Congreso que nos sea factible o beneficiosa. ¿No es el momento de apelar a una receta constitucional o a un elemento constitucional como es el decreto de necesidad de urgencia para tomar decisiones frente a que hay un golpe de mercado y que hay una avanzada de la derecha? Porque no entiendo por qué tenemos esa negación a decir, bueno, flaco, quiero tomar tal decisión, no sé cuál, pero tengo que tomar una decisión porque si no me van a llevar puesto. Entonces voy a sacar un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, mira, yo creo que siempre, dentro de lo que son las facultades, porque los decretos de necesidad y urgencia no son para todos los rubros habidos y por haber, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo tributario tiene que ser facultativo del Congreso de la Nación. Pero es un instrumento político que está facultado por la Constitución y efectivamente el presidente podría usarlo. Ahora, yo creo que lo de fondo no es la facultad constitucional, sino de fondo es si hay un fuerte consenso popular, si hay movilización popular, si hay una determinación del pueblo junto al gobierno para favorecer, para generar las condiciones para esa situación. Porque si no, yo diría con toda franqueza que sería bastante fácil. Me pongo a firmar decreto de necesidad y urgencia y pongo en aplicación todo lo que quiero. Y en realidad tampoco eso creo que sea posible. Yo creo que sí tenés mejores condiciones para eso si tenés al pueblo movilizado actuando sobre los acontecimientos políticos. Entonces tenés mucho más juego, mucho más posibilidades para decretos o para lo que sea, incluso para iniciativas parlamentarias, aunque no te den aparentemente los números, porque el Parlamento no es tampoco inmune a si existe un clamor popular o una movilización popular, que si no existe. No sería el caso de movilizaciones populares, que yo sepa, no. No, en este momento no lo es, por eso yo no puedo, todo el tiempo estoy apelando a que un gobierno popular tiene que tener, indefectiblemente, necesariamente, tiene que rodearse de movilización popular. Bien. Porque si no, efectivamente, tenés la Corte Suprema en contra, tenés en la Cámara de Diputados números desfavorables, tenés los medios de comunicación en contra, ¿qué tenés a favor? Tenés que conseguir a favor la movilización, el consenso popular, lo cual es determinante. A ver, Juan Carlos, ¿es posible que el presidente esté esperando quizás su reunión con el presidente de los Estados Unidos? Seguramente allí se va a hablar de algo vinculado al tema fondo monetario. No se sabe si se hace el viaje todavía, ¿no, Néstor? No, porque habló Argüello con algunos medios, el embajador de Argentina en Washington, y dijo que la información de la Casa Blanca es que el presidente Biden, como sabemos, tiene COVID. Podría igual hacerse la reunión con algunas medidas de seguridad o bien correrse. No se cancela, pero sí bien. Podría correrse unos días o unos meses. No tiene mucho más margen. En noviembre hay elecciones de medio término. Todavía no hay definición, Pablo. Podría comprarse la mesa de Putin. Claro, la mesa larga de Putin. Esa mesa de 4 o 5 metros, con lo que toma distancia. A ver. Y no los estaría viendo a Biden y a Putin juntándose para negociar el precio de venta de la mesa, che. No los estaría pero, viendo. Por lo menos no se contagiarían el COVID. Pero sobre tu pregunta, Pablo. Claro, ¿qué expectativa crees que hay sobre esa reunión? Una visita al presidente de Estados Unidos siempre es importante, pero yo no le asigno tanta importancia. Pero bueno, no tengo conocimiento de la agenda. Y yo creo que es posible que se discutan. La agenda es el fondo monetario, la agenda es un waiver. No sé si un waiver o un ablandamiento, como está dando vuelta en el mundo entero todo eso. No es que es una originalidad como el dulce de leche argentino de nuestro presidente. Todos los países endeudados están planteando que van a tener dificultades para pagar sus deudas, inclusive lo dice la propia directora del Fondo Monetario Internacional. Segunda cuestión que está dando vuelta es la negativa del ultraderechista Claver Arone, este del Banco Mundial, que nos tienen que liquidar 500 millones de dólares en créditos otorgados si no lo hace por su actitud contra el gobierno argentino y por despecho. Hay muchos temas y después siempre está dando vuelta el tema que es insoslayable, de Ucrania y la posición argentina, y toda la posición argentina en la cumbre de las Américas y todo eso, que no creo que para Norteamérica, o como dice el Papa, para el imperialismo, sea indiferente la posición de Argentina que tuvo en la cumbre de las Américas y en el G20. Bien. Juan Carlos, gracias. Abrazo. Chao. Cafecito político con Juan Carlos Junior.